¿Ya formás parte de nuestra comunidad? Búscanos en las redes sociales como 1826 Radio. A la huelga ya, compañeres. Con convicción y con fuerza y sin perder la alegría de ser rebeldes y transfeministas. Huelga de amores, ¿qué más? Un programa de actualidad política, de reflexión colectiva, que nos convoca a reconocernos parte de algo que puede revolucionarlo todo. La parte que labura. Bien, bien. Los trabajadores. Con el transfeminismo como faro, el arte como arma y el humor como catarsis necesaria. Y se va la segunda. Y le mostré eso y le gustó y lo empezó a publicar sin decirme nada. Entonces el movimiento de feminista era muy fuerte también en esa época. Entonces, bueno, me pareció mejor una nena que un nene. La Mafalda salió así. Y se acabó. No por mí, sino porque estaba el Che Guevara haciendo la guerrilla en América Latina, la guerra de Vietnam, Juan 23, las mujeres ahí protestando por todo. Y entonces salió así porque la época era así. Yo empiezo, sí, por la cabeza. Por la cabeza, el moño, las facciones y... Porque hay dibujantes que es curioso, hay dibujantes, bueno, además yo soy un maníaco que tengo que dibujar todo primero en lápiz, borrando muchísimo lo que no me gusta cómo me sale, pero hay dibujantes que cogen la lapicera ya con tinta y hacen así, dibujan. Yo nunca pude eso. Si te fijas, cada uno tiene una forma de cabeza y de cara distinta, ¿no? Felipe es un triángulo, Manolito un cuadrado, Mafalda un óvalo, Susanita un óvalo, pero para abajo, digamos, ¿no? Entonces a cada uno le di una forma geométrica, porque me pareció que así la gente se podía identificar, sin darse cuenta se iba identificando más con eso. Desde el 73, sí. De adelante. Y bueno, porque luego del golpe de Chile, la situación latinoamericana se puso muy sangrienta y muy... O sea, una chica no podía dejar de hablar de lo que estaba pasando. Y si yo hablaba de lo que estaba pasando, me tenía que ir de la Argentina, como me ocurrió 2 meses después. Bueno. Pero no me dejaban, o me pegaban un tiro, o cuatro, o qué sé yo. No tengo la menor idea. No, porque para mí es un dibujito, eso es cierto. Hay gente que se enoja, hagamos un dibujito. Si a mí me acompañó durante tanto tiempo, qué sé yo. Sí, para mí es un dibujito. Mucho menos me imaginé que 50 años después esto iba a seguir así. Les quiero dejar un especial saludo a todos los lectores de 20 minutos. Bueno, es un dibujito. Buenas tardes. Buenas tardes, China. Hola, Marce. Hola, Pau. Hola. Hola, Mati. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Pasa la gente. Hola. En la vereda. Hola, saludamos, señora. Como podemos. Sí, como podemos. Bueno. Hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Bien. Mientras buscamos otras cosas. Ajá. Bueno, huelga 1 de octubre, ¿cuándo sucedió? ¡Wow! ¿Les cuento algo? En 30 días cumplo años. 28 joda. Ya. Joda. 28 años. 28 años. Qué lindo. Qué bien, amigo. Mi retorno de Saturno. Yo estoy te metimos Susana vivo. O sea, tienes 28. 28, Paula, 28. No, está bien. El tiempo 28. Es relativo. Yo 25. Es una ilusión. Bien, estamos muy bien. Estamos bárbaras. Yo vengo también de cumplir 27 la semana pasada. Me encanta. Bien. Ahí nomás de los 30. Mati va a la secundaria todavía. Con este cálculo. Sí. Con este cálculo, varios de nosotros estarían en la secundaria. Yo cumplí 16. Qué linda, qué linda también. Bueno, viernes primero estábamos escuchando a quien con su pluma le dio vida a Mafalda. No, decía, para mí es un dibujito, la verdad es que para muchos de nosotros no es simplemente un dibujito. Todos hemos leído, aunque sea una tira de Mafalda, con sus reflexiones que no como atemporales son. O sea, la seguís leyendo y cosas que te siguen despertando ahí. Es esa cosa que la pibita pinchaba. Así que bueno, queríamos traer la voz de su creador para celebrar su cumple, que fue el 29. El 29 de septiembre. Me gusta esto que planteaba Kino, de que en realidad Mafalda es un poco gestación del momento histórico, ¿no? Y hablaba un poco del Che Guevara y de las persecuciones. Así que abrazamos a Mafalda y a Kino, donde esté. Hace poco vi que le preguntaron por qué Mafalda no la hizo más grande, no fue evolucionando y fue creciendo, y dijo que hubiese sido desaparecida si hubiese crecido. Wow. Bien, viernes 1 de octubre se viene una hermosísima huelga. Así que mientras vos te preparas el mate, nosotras te contamos. Vamos a tener un primer bloque de Noticorti, esto que hacemos siempre, que es traer un poco los recortes de la realidad que nos parecen más urgentes e importantes. Así que vamos a estar charlando un poquito del desalojo mapuche en el sur, vamos a estar hablando un poco del desalojo de las compañeras en la Villa 31, vamos a estar hablando de un caso... no es de femicidio, en realidad catalogado como... Es lo que se está, o sea, está mutando gracias a la lucha de un suicidio en una comisaría a lo que fue un femicidio en manos de las fuerzas de inseguridad. Qué raro. Bien, después para bajar un poco ese como saturnazo, ese baldazo de realidad, nos vamos a ir a una variete huelguera, va a venir una amiga, Gaby Pajés, que ya ha venido, ya hemos disfrutado de su presencia, vamos a estar charlando un poquito, vamos a pasar a agendita cultural, vamos a bailar porque trajimos musiquita, y después viene Male con su columna Desviade para dejarnos pensando un montón de otras cosas. Para dejarnos de cara. De cara a todo lo que viene. Así es. ¿Vos tenés algún...? Traje un... esto de efemérica, de mi ser efemérico. Hoy, día como hoy, pero en 1914, Amalia Celia Figueredo logra su brevet de pilota aviadora. O sea, con su reconocimiento, su papelito de que ella era aviadora, y se transforma en la primer mujer de este continente y de esta geografía, lo cual exacerba mi chauvinismo por latinoamericana. Y bueno, esta pionera en la aviación. Así que a todos los que van pioneres para volar, vamos con vuelen con este tema. Capaz fue amiga de Herminia. El otro día hablábamos de Herminia con la Tana, de esta senio, esta docenta del 1916 también, más o menos, así que por ahí andaba. Capaz que se tomaban un vermucito, una copita ahí entre se las tomaban dos, una copita luchando juntos por un mundo mejor. Bien, bueno, vamos a una musiquita, bailoteamos. Por todas estas tierras, y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te preocupes, si no. Se puede hacer cargo de lo que le pasa al otro con lo que una es. Huelga de amores. Corta la bocha. Bueno, después de ahí de sentirnos canchera, porque canchera, porque somos nosotros, soy yo. Bueno, vamos a dar comienzo a este primer bloque, que sí, las huelgueras solemos traer noticias que no están buenas, data que no está piola, pero son cosas que suceden y que merecen que le prestemos nuestra atención. Yo lo que traje es un femicidio que ocurrió el año pasado y que esto no con tantas mujeres y diversidades que somos violentadas todo el tiempo, a veces sabemos los números y hasta creo que empezamos a como a acostumbrarnos, ¿no? O sea, hay algo de esto que es tan brutal que como mecanismo de protección a veces como que tratamos, ¿no?, de alejarnos. Bueno, en abril del año pasado, acordémonos, contexto, cuarentena estricta, no podía salir a la calle, todo lo que bien, bien ahí a flor de piel, esta cuestión de guardarnos. Florencia Magalí Morales, 39 años, dos hijites, uno de 11, uno de 7, estaba andando por bicicleta en un pueblo que se llama Santa Rosa de Conlara, en San Luis. La detienen por violentar la cuarentena y horas más tarde aparece en una celda de la comisaría 25 de esa localidad con una puesta en escena de un suicidio, ¿no? Entonces, ¿la noticia cuál es? Mujer aparece suicidada en una comisaría. Automáticamente la triada de impunidad, que yo le digo porque es... primero es la política represiva del Estado, o sea, hay alguien que políticamente decide que esas cosas se hagan, Después está el ejecutor, que es este lacayo desclasado que pertenece a esas fuerzas represivas, y el poder judicial, que va a venir a dar la impunidad, ¿no? Entonces, esa política de asesinar queda cristalizada en ese pueblo, y bueno, no pasa nada, y así se maneja el capitalismo. Bueno, dicho y hecho, la noticia fue que Florencia se había suicidado. La hermana, aparte imagínense, un feudo de San Luis, mucha fuerza la hermana, empieza, ¿no?, a decir: a mi hermana la mataron, a mi hermana la mataron, a mi hermana la mataron. Empiezan a intervenir organismos del Estado, empieza a intervenir el Ministerio de Derechos Humanos, creo que interviene también el Ministerio de Mujeres y Diversidades, y se logra una pericia que es comunicada recientemente, donde hay signos de que ella fue asfixiada. Y esto, ¿no?, la necesidad de acompañar y de visibilizar este femicidio y esta búsqueda de justicia, porque hoy por hoy, en el contexto del Poder Judicial, esto sigue interpretado como un suicidio. Son lesbogas de la familia las que están empujando para que se investigue con lo que es el asesinato de esta chica que estaba andando en bicicleta y encuentra su muerte en manos de quienes se suponen que están para cuidar. Y esto, ¿no?, el cambio de carátula y la responsabilidad de los cuatro, del personal policial que estuvo en ese momento. Hay cuatro responsables de esa muerte. Así que esto, ¿no?, cuando que nos cuidan, que lo de la cuarentena, bueno, el poder represivo del Estado que se manifiesta, porque este bloque lo recorre todo, y siempre sobre nuestro pueblo trabajador, sobre las mujeres, sobre las niñeces, y que gobierne quien gobierne, esta política de Estado se sostiene. Así que justicia por Florencia, y esto, busquemos, pongamos en las redes, quienes manejan redes, esto, ¿no?, compartamos la lucha de esta familia por justicia para ella. Bien, en esto de darle voz a lo que está pasando, el viernes pasado, hace ya una semana, el viernes 27, entra la policía de Río Negro al loft Quequetreum en Río Negro, en un lugar que se llama Cuesta del Ternero. Estos territorios son ancestralmente mapuches, pero legalmente pertenecen a un señor que se llama, quisiera dar el nombre, Rolando Rocco, que Rolando Rocco se queda con esas tierras allá por los 90, cuando se hace toda la movida de los pinos. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado acá en huelga? El error de que en el sur haya pino, que eso lo que hacía era generar más focos de incendio, que no era un lugar de nativo. Esto fue toda una movida del gobierno menemista, y en el medio de esa movida, este usurpador de tierras es quien participa y se queda, y digamos, con las tierras que son mapuches. Bueno, obviamente el pueblo mapuche lo que hace es un intento de recuperar esas tierras, y el viernes 27 entran para desalojar, se llevan preso un montón y dejan sitiado el lugar. Obviamente dejan sitiado el lugar y, digamos, amedrentando todo el tiempo a quienes habían quedado dentro de la LOF. El lugar que elige la policía, además, para sitiar y para hacer centro de operaciones, es la escuela de Cuesta del Terreno. ¿Qué hacen? Toman la escuela como fuerzas de seguridad, suspenden las clases porque es el único lugar donde hay acceso a internet y a teléfono. De manera que toda la comunidad mapuche que está adentro está totalmente incomunicada. Cuando sucede esto, el lunes se convoca para hacer un corredor humanitario, porque habían pasado 3 días y los compañeros estaban muertos de frío, sin comida, sin comunicación, y esto con la escucha de disparos y de represión constante por parte de las fuerzas de seguridad. Y lo que va a pasar es que parte de esas personas que iban a entrar como corredor humano pasan el primer retén y los encierran entre el primero y el segundo. Había 2 retenes. dentro de esos retenes lo que hacen es seguir hostigando a las personas que iban a ir a ayudar a quienes quedaron dentro del loft. La cuestión es que hasta el día de hoy se pidió que se deje entrar a la comitiva porque se necesita ayuda humanitaria, porque realmente no se sabe quiénes están muertos, si hay desaparecidos, si tienen comida, si tienen abrigo, no se sabe nada, están totalmente incomunicados. Hasta el día de hoy el juez de la causa, que se llama Calcagno, dice que no, que como son tierras usurpadas no tienen derecho a recibir alimento y nada, hay focos de hostigamiento en los lofts cercanos, como que como siempre, como hicieron en Guernica, la idea es empezar a hostigar distintos lugares para poder distraer a la gente que se está convocando. Actualmente hay una convocatoria en la ruta 6 y 40 de todas las personas y organismos de derechos humanos y las otras comunidades mapuque ahí cercanas, como para seguir haciendo presión sobre la comisaría y las autoridades políticas y jurídicas, a ver si se puede entrar finalmente o no y dejan de estar incomunicados. Y lo importante también acá es que previo a esto, el martes 21 de septiembre, ya había ido un fiscal a la LOF y habían negociado que iban a esperar hasta el 27, hasta que la comunidad que estaba ahí adentro pueda tener una asamblea y puedan comunicar qué era lo que habían decidido como para negociar con este fiscal. Eso supuestamente había sido un trato. Bueno, obviamente, como siempre, no les importa. Y esto fue el 21, el 27, hace justo una semana, es que la policía ingresa, arma todo este tabicamiento y una constante... constante hostigamiento violento. Así que bueno, desde acá de huelga obviamente contamos, porque no es algo que salga en los medios, si salen los medios lo que se dice es que los violentos son les mapuches, vamos a seguir pidiendo que pare un poco que pare el genocidio que siguen haciendo constantemente. Y para terminar, me parecía muy lindo una anécdota que escuché por ahí. Este grupo que había logrado entrar y que quedó entre los dos retenes pedían todo el tiempo a la policía y a gendarmería que les digan cómo estaban. La respuesta era nula y de repente el viento de la montaña trae unos sonidos que estaban haciendo quienes estaban adentro como señal de que estaban bien. Entonces, bueno, digo, hay algo ahí de un agradecimiento a la Pacha de parte de ellos de saber que sus hermanes... los loncos estaban bien, pero bueno, la situación violenta sigue existiendo, que es algo que además pasa todo el tiempo. Se llevan niñes, ancianes, o sea, no hay paradero. Bueno, todo lo que ya sabemos que pasa con nosotros, más pasa con todos los pueblos indígenas. Así que nada, solidaridad con el pueblo Machu. Y bronca, mucha bronca. Que les devuelvan las tierras que les pertenecen. Sí, y esto, ¿no? Ahí sí, de vuelta, el Poder Judicial, ¿de qué lado está? Sí, y político, ¿no? Porque yo pensaba esto, el poder político que pone todo su aparato represivo y todo su aparato judicial para poder asegurarle las tierras y el poder a la misma gente de siempre. Y son todos, porque ahora vamos a hablar de la Villa 31 y quizás son de distintos partidos políticos y sin embargo la intención es la misma. Así que lo vamos a repudiar todo. Sí, sí, sí. Y saludar el nivel de lucha que tienen les compas mapus, que es muy aguerrido, porque se la rebancan. O sea, tienen una concepción del uso legítimo de la violencia muy, pero muy de avanzada para todo lo que son los movimientos de lucha. Y una claridad política de las razones por las cuales son su territorio, porque la actividad de quien se apropia es una actividad de muerte para la Pacha. Así que nada, Sol, también saludamos esa cosa aguerrida que tienen. Sí, y quienes nos dieron la herramienta, por ejemplo, del terricidio, ¿no? Acuñaron ahí un concepto que es... esto que nos abraza y que nos sirve para estar discutiendo políticamente qué es lo que están haciendo los estados con nuestras tierras y con nuestros recursos y nuestra vida. Sí, y de ahí, ¿no? O sea, hablabas de la tierra. Bueno, una y otra vez, ¿no? Como la pesadilla o el fantasma de Guernica aparece, ¿no? O sea, algo, recién lo charlábamos con la China, algo pasó con ese desalojo tan violento que además del saldo organizativo dejó un saldo de método, que es el método de entrar, topadora, violencia y sobre niñas, sobre mujeres, sobre quien sea. Las pocas cosas que tienen, hacerse las mierda para que se sientan más mierda, ¿no? Como que en Cava, creo que ya es una noticia de público conocimiento, había un espacio que se estaba recuperando por vecinos de la Villa 31, un espacio que era un basural, que los vecinos lo primero que hicieron fue limpiarlo para después establecer viviendas precarias como esas vidas tan precarias. Y bautizado Fuerza de Mujeres, ¿no? Qué lindo nombre, y que también hacía reflejado que eran muchas mujeres con sus pibes de la forma que podían de salirse de espacios de violencia. ¿Qué les da al Estado? Más violencia. Y con la, bien como para que lo tengamos bien en claro, el mismo día que ocurre el desalojo se estaban firmando 11 convenios de desarrollos inmobiliarios, que son nada más que para la especulación, la lujosidad, algo que no tiene nada que ver con nada, con las necesidades de las enormes mayorías, no de ella, la mayoría, la enorme mayoría. Sí, y en un momento de crisis donde digo, creo que es una crisis que hace mucho tiempo no veíamos tan palpable. Hay algo del, no sé, me flashea que estamos por entrar a los 20 años del 2001 y hay algo que es muy zarpado, entonces es con mucha desidia, estás firmando complejos para multimillonarios donde de verdad tenés gente que vive con cartones y chapas y le estás tirando la casa abajo y no te importa nada. Creo que lo chancho del capitalismo nos está quedando a la vista a todos. De ahí infinitas posibilidades de lo que el pueblo decida o no y cuál vea como salida, pero me parece que ya se cayeron los velos, como que a nadie le quedan dudas de que es muy chancho lo que está pasando. Sí, me quedo así como reflexionando algo que lo venimos hablando siempre, desde el comienzo casi de la huelga, es esta cosa, este trío perverso que es el Estado, la policía y el Poder Judicial, donde logran sus cometidos, que no son justamente el bienestar, la casa y bla, no, es el negocio inmobiliario, bueno, lo que ya venimos hablando de hace unos días atrás, lo que tiene que ver con la cuestión de los métodos de producción, o sea, todo ese entramado que se da donde hay personajes y instituciones que son necesarias, porque vos para poder desalojar un predio y poder construir ahí tu negocio inmobiliario necesitas a la yuta. Y necesitas el Poder Judicial que después avale toda esa cuestión cochina. Entonces ese trío perverso es algo que lamentablemente en este sistema lo vamos a seguir teniendo ahí a nuestro alrededor. Lo que me parece importante, esto que decía Marce, de pensar de que lamentablemente a pesar de todas estas cuestiones que van a seguir sucediendo, hay un caudal organizativo y un poder organizativo de todas estas personas que se sienten vulneradas y que, bueno, a pesar de esa situación tan vulnerable, siguen tratan de seguir organizándose para tener un derecho básico, que es un lugar donde vivir. Y bueno, y ni hablar de otros derechos básicos que ya están completamente vulnerados. Y naturalizados, ¿no? Como tenemos, es lo que hablábamos hace un rato, naturalizada la vulneración de derechos completa. Bueno. Se va a acabar. Voy a inventar el transgénico que luche contra esta naturalización. Le damos la bienvenida a nuestra invitada. Bueno, a partir de ahora todo hermoso, ¿eh? Ahora viene temita y ahora la huelga allá arriba. Lo, palabra de honor. Bueno, prepárate, Gaby, para levantar este... Es todo tuyo. ¿Cómo hago? Me tengo que levantar yo. Bienvenida a la Argentina, Gaby Pajes. Hola, ¿qué tal? Bueno, nos vamos con un temita al mundo. Un temita que yo conocí por mis concubinas. Creo que es este el que viene. Así que disfrútenlo. Desde Huelga de Amores nos preguntamos, ¿dónde está Tehuel? ¿Dónde está Tehuel? El Estado es responsable. Aparición con vida de Tehuel. Las vidas trans también importan. Aparición con vida de Tehuel. ¿Dónde está Tehuel? ¿Dónde carajos está Tehuel? Las vidas trans importan. ¿Dónde está Tehuel? La tierra no traga. A Tehuel lo desaparecieron. El Estado es responsable. El Estado es responsable. Las vidas trans importan. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Aparición con vida ya de Tehuel. Bienvenida. Se me ocurre que vas a llegar distinta, no exactamente más linda, ni más fuerte, ni más dócil, ni más cauta. Tan solo que vas a llegar distinta. Como si esta temporada de no verme te hubiera sorprendido a vos también, quizá porque sabes cómo te pienso y te enumero. Después de todo, la nostalgia existe. Aunque no lloremos en los andenes fantasmales, ni sobre las almohadas de candor, ni bajo el cielo opaco. Yo nostalgio, tú nostalgias, y cómo me revienta que él nostalgie. Tu rostro es la vanguardia, tal vez llega primero, porque lo pinto en las paredes con trazos invisibles y seguros. No olvides que tu rostro me mira como pueblo, sonríe y rabia y canta como pueblo, y eso te da una lumbre inapagable. Ahora no tengo dudas, vas a llegar distinta y con señales, con nuevas, con hondura, con franqueza. Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. Hoy abrí los ojos y pensé, tengo que decirle lo que siento y no sé por qué. Hace tiempo vengo con un sentimiento que me mueve desde adentro y a veces no lo puedo evitar. Creo que debe de ser porque la vida no pregunta, te empuja y te conmueve, siempre con alguien te junta. Te pregunta si será en verdad lo indicado, poner el corazón en juego y dejar la razón de lado. Así que veamos, no todo tiene su respuesta. Prefiero imaginarme lo que quiero y si esta voz que esté primero, pero siempre hay un precio a pagar. Dos personas que se quieran, después no se quieran separar ni odiar. Tampoco olvidarse que al conocerse hicieron la promesa mortal. Juraron mientras a los ojos se miraron que ese amor tan especial nunca se iría a terminar. Pero lamentablemente todo se termina. Aprender a vivir con el dolor es la parte que más lastima. ¿Quién no sabe que en lo cotidiano está el amor? Probablemente nació sin corazón. Conozco un montón de gente que se guarda lo que siente y después se enferman. Quedan tirados tristemente. Igualmente soy de los que siempre se esmeran. No me pinta guardarme nada porque el que guarda no entrega. Entonces yo pensaba que temía enamorarme y de pronto me encuentro pensando en quién se robó mi sangre. ¿Y por qué iría yo a callarme? Si siento que lo hermoso de estar vivo poder disfrutarte. Te quiero conmigo, que mi mano sea tu mano al caminar. Y si tienes la receta, que me enseñes a volar en tu pelo. Este soy yo, te lo presento, conocelo. Antes de jugarlo, conocelo. Nuevas luces del viejo barriete puede volver. El bailarín que imitaba a Fred Astaire, hoy como ayer, necesitamos olvido y el placer de ver a los artistas. Barriete Huelguera presenta entrevistas culturales? Me encanta. ¿Te gusta? Prepárense. Ah, bueno, y con esta musiquita de fondo, para quienes hayan ido a ver Pan, creo que va a empezar ahí a vibrar esta obra. Acá con mi compañera Marcela hemos ido a ver y tenemos el gustazo, así gustazo te lo digo todo, de tener acá en nuestra huelga a Gaby Pajés, actriz y amiga del Conurbane. Hola, Gaby. Hola, chicas hermosas. Hola, Gaby. Qué lindo. Bueno, Gaby estuvo. Yo creía que había sido el año pasado. Claro, la cuarentena nos descolocó ahí un poco en el tiempo y fue el anterior. Habías venido. Vine con Concepción. Así es. Y bueno, y un poco las ganitas de que venga Gaby era porque en realidad la realidad era Pan. La realidad era Pan. Vamos a ser realistas y sinceros, era Pan. Pan se está despidiendo. Uh-huh. Ahora vamos a hablar un poquitito de eso. Pero bueno, no solamente Gaby Pajés es Pan. Es mucho más para degustar. Soy una panadería del Conurbane. Entonces, bueno, hablando de panadería, contanos así como si a los que nos están escuchando que no te conocen, no, ¿quién es Gaby Pajés? O sea, ¿cuándo fue que empezaste a chichonear ahí con el arte? Oh, te asustaste, ¿no? Tranquila. Cualquier cosa me pateás. No, ¿cuándo fue que empezaste? ¿Cómo fue tus comienzos para llegar nuevamente después a Pan y todo lo que después sigue, ¿no? ¿Cómo, por dónde empezaste ahí con el arte? Y hace 20 añitos, más o menos. Primero comencé con las artes plásticas, hacía pintura, escultura, pero después empecé con la necesidad de poner el cuerpo y arranqué con teatro. Y primero en un centro cultural que teníamos por Temperley, que se llamaba Adoquines versus Alitas, le habíamos puesto nosotros, pero después los originales, que eran los del Partido Socialista, le habían puesto Desamordazarte. Ahí hacíamos teatro, ahí comencé y comenzamos varios de los que después seguimos trabajando juntos. Y Las Nobles Bestias fue mi casa donde me crié y crecí en el teatro. Emblemático en Temperley, Las Nobles, quienes somos oriundes de ahí. Sí. Hermoso espacio. Sí, yo te conocí en Ludovico. Claro. Para quienes no lo conocen, Ludovico era un alto espacio que había. Un antro espacio en Temple. La entrevistada no quería. Su vida empieza en Las Nobles Bestias. No. Es que después de ahí fue Nobles Bestias y después Ludovico fue otro momento. Otro momento. De alto crecimiento, porque ahí de íbamos. Antro. De antro crecimiento, porque ahí se iba a. No estaban los padres que eran Nobles Bestias, ¿no? De golpe era como ir a. Acá hago la que se me cae. Acá están todos borrachos. No les importa lo que hace. Y sigamos. Y así crecieron y salieron las cosas que salieron. Pan nace ahí, claro. En Ludovico. Sofi Viola. Claro. Bueno, Lucre Vicenza, también. Mucho tiempo. Uh-huh. Sí, porque es como que, claro. Pelachi. En este recorrido, ¿no? Que decís que hiciste y que creo que muchos hicieron, ¿no? De ir por Las Nobles a buscar un norte y de golpe encontraste otro caminito. Otro caminito, ese fue uno lindo. El de vamos al antro, que realmente fue un espacio de creación grande. Ahí nació Pam. Que eran pedacitos de como una varieté que hacíamos junto con otros personajes hermosos. La negra. Wow. Bueno, José Pocho, Maribel, bueno, eran un montón de gente que tal vez ustedes no conocen y no tienen por qué, no hace falta. Otros momentos. De ahí nacieron primeros pedacitos de esta obra que hacemos junto a Mario Marino, que no lo estamos nombrando también, qué importante. El compañero con quien construimos esa obra hermosa y emblemática que es Pan de Cada Día, que nació hace casi 14 años, porque en el 2007 fue ahí en Ludovico, en este espacio que comenzó a crecer, a funcionar, a ser, y recién en el 2018 estrenamos como PAM, al unir todos esos pedacitos que cosimos y creamos junto con Alfredo, que ahí lo convocamos como director, Alfredo Badalamenti. Bueno, PAN, ya que nos metemos en PAN, es sí. Una obra que tiene una particularidad que, bueno, a mí es la que creo que a muchas de las que vimos es la que más nos seduce, que es una obra muda en su totalidad. ¡Wow! Muda. Muda. Y sepia, blanco y negro, casi. Es increíble. ¿Qué los incentivó? ¿Qué les incentivó llegar a eso? Porque imagino que no hay como un estímulo para llegar a ese tipo de obra. Pensando el teatro, que generalmente siempre terminamos cayendo en lo más tradicional, uh-huh. o en el sketch más tradicional, sea humor, drama, lo que sea, es como que terminamos como en cositas bastante tradicionales. Sí. En lo que es el conurbano, no hay obras mudas. No. Bueno, yo traía, de ahí hablo de mí porque yo lo traía desde antes, esta cosa de... A mí el cine mudo me atrajo mucho siempre. Me crié viendo cosas muy antiguas. Soy como medio viejita, yo tengo como una crianza. Soy la más chica de una familia de todo, gente más vieja. Y me crié así, con esas hermindas que nombrabas hoy. Y todo ese cine a mí en la cabeza me explotó y siempre lo traje. Y antes de hacer PAN, yo había hecho otra obra muda con Fede de Paola y Darío Sorregueta. Habíamos hecho otra obra muda, pero todos numeritos también. Ya venía, el mudo venía, en mí estaba. Y en ese momento con Mario estábamos viendo también mucho cine mudo. Y quisimos ponerle palabras a la obra en algún momento, pero no hacía falta. Y la imagen y la poesía también es algo que uno ya traía en el imaginario y en la forma de expresarse. Claro, pensaba esto como, me lo imagino, no sé si difícil es la palabra, pero acostumbrada es a que la palabra es lo que interpela en el teatro, en el cine y demás, sostener toda una obra desde la imagen y desde la gestualidad y el silencio. Ya en la vida misma nos cuesta sostener los silencios de palabras, entonces una obra es un montón, se nota que lo traían como, por lo menos en ejercicio, porque es... Sí, y lo que tiene, ahora que te escucho hablar así, decir esto, es que el público, no, en esto de no poder dejar de uno poner palabra, el público al verla no deja tampoco de poner palabra a lo que está sucediendo, por eso tiene las interpretaciones que tiene y la llegada... que tiene y es en qué momento PAN estás de tu vida para ir a verla. Habría que ver eso, ¿no? Como cada vez es distinto, es cada vez que la ves de nuevo es, no, ahora me pego para el orto esta parte o me cagué de risa en esta. Pero es eso, uno lo va completando con lo propio. Uy. Sí, es y eso. A ver, es un lenguaje. Para mí yo la fui a ver tres veces, refana. Ah, pero y nada, la vería es de qué sé yo, hay poquitas obras que me gustan tanto que las vería millones de veces. Que hay un diálogo que todos los que estamos ahí interpretamos y yo me flasheaba que ustedes también se estaban como hablando, ¿no? Porque sucedían, era justamente, es la relación entre dos personas, una relación que transita desde la parte idílica y todo, es un devenir de dos vidas, es una historia que está contada y para mí eso es lo mágico, que tiene un lenguaje distinto al que estamos acostumbrados, que es el de la palabra, pero había un montón de diálogo tenía esa obra, porque eran ustedes dos. Uh-huh. Ahí, taca, taca, taca, taca, taca, taca, pasando cosas. Y el cuerpo habla. Sí, el cuerpo habla muchísimo. A mí me habla un montón. Sí, pensaba esto que decía Gaby en relación a... Bueno, a mí también, yo la vi 3 veces, la vi, la última fue el otro día, y la vi en 3 momentos también diferentes de mi vida. Y fue muy loco en qué momento me emocioné más y qué momento dije, me enojé, qué momento me reí mucho y pensaba, me acordaba de la vez anterior, la de la primera no me acuerdo, pero de la vez anterior me acordaba y bueno, y esto después de repetir y ver una obra una y otra vez, es que le vas encontrando cada vez más otras cositas cosas. Y más matices. Imagínate, para nosotros... Es lo mismo, porque claro. A mí se me resignificó la obra las 600, 700 veces que la hicimos, cada vez. Y encima nosotros, como pareja, en un momento, imagínate en qué claro. Quilombo, ¿no? ¡Montón! Se salía picante la obra, ¿viste? El tacho de harina y algo así, ¡pah! Explotaba. Esto es posta, ¿viste? Sonaba, reventaba, era un... La vibra divina. Me imagino, bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Qué experiencia zarpada, digo, ¿no? Como experiencia de vida. O sí, sea... sí, única. Súper agradecidos y agradecida. Es una obra que siempre dijimos lo mismo, la amamos, la haríamos toda la vida. Ahora llegó el momento de parar. Porque ya está, voy a llorar. Canción de fondo. Estoy contracturada desde la última función y no me puedo mover. Bueno, se viene la última, que es el 8 de octubre. Y cuesta soltarla. Es una obra que uno ama y que ha vivido cantidad de cosas. Porque es real, son 14, wow. Casi 14 pirulos andando y sin parar de andar, porque no es que... Aparte viajaron. Dormimos, ¿no? Viajamos por toda América, wow. Desde Estados Unidos hasta acá. En el país la hemos hecho, en todo el país, desde Tierra del Fuego hasta Jujuy. Hay una sola provincia a la que nos fuimos, que es Entre Ríos, que quedó ahí, pero después el resto, a todos lados... Inclusive Capital, que era un lugar que no queríamos ir, pero bueno, fuimos. Hemos hecho función también en Capital. Antes de la pandemia estábamos haciendo temporada ahí. América entera, Noruega. ¡Wow! Y un lugar más que no me estoy acordando. Pero bueno, mucho. Y crear espacios y lugares, teatros donde no hay, para poder hacerla. Las hemos hecho en la calle, inclusive al principio me acuerdo en Uruguay, en la playa. ¡Wow! Que la fantasía era también ahí saliendo del mar, la novia, pero no, era demasiado. Claro, había que sostener después, estábamos el maquillaje blanco. Pero mucho, nos ha dado mucho. Hemos tenido una hija posterior a la obra, que también la resignificó a la obra. A mí como madre me fue resignificando momentos que antes yo gesté esas acciones o eso que estábamos contando desde lo que había visto, de lo que yo creía que era. Después fue desde lo que yo vivía. Entonces, bueno, se resignificó y se resignificó. Siguió creciendo siempre. Siguió creciendo hasta hoy. Que hacerla ahora en esta circunstancia, que ya habíamos decidido dejar de hacerla justo cuando empezó la pandemia, fue re fácil. No había problema. Y ahora decidimos despedirnos como para dar un cierre lindo a este ciclo. Y bueno, es muy, muy, muy emocionante. Bueno, qué bueno, gracias. Porque yo tenía muchas ganas de volver. Yo no la vi, así que debería sacar entradas para el 8. Ya no hay más. Ya. No, deben quedar algunas, porque no se promocionó todavía, porque ya se habían vendido más de la mitad sin haber hecho promoción con la gente que había quedado afuera de las otras funciones. Así que a meterle pata que sí, 8 de octubre... Entran al Instagram de Las Nobles, ¿no? Sí, sí, y ahí van a encontrar la data para reservar entradas. Bien, vayan. Vayan. Bien, viernes. Van acá, bueno. Viernes 8. Nobles, tenemos 2 entradas acá reservadas, sí. Por bueno. Favor, para la Jime, China y Male. Bueno, bien. Capaz que las acompañe. ¡Ah! Bueno, si van todas, yo voy también. Bien, bueno, ya sacamos, ya metimos el pan al horno, ya lo cocinamos, ya lo sacamos. Lo comimos. Ya lo comimos y ya lo sacamos. ¿Qué se viene ahora? Bueno, y hay, igual hay unas fechitas ya programadas, hay cositas. Sí, sí, yo ando, bueno, la compasiva como la compasiva, que era el laburo que hacíamos con Mario Marino, también se cierra junto con Pam, hasta nuevo aviso. Y bueno, yo por mi parte estoy gestando un espacio en mi casa. Hace unos años también estrené una nueva obra, que ya no es tan nueva, que es Cuentos de Norte a Sur, que ahora estoy compartiéndola junto a Lachi y a Matías Suárez, que es una obra que también es re linda, la amo, me encanta hacerla, porque habla también de este viaje de América, del cuentos, traigo cuentos e historias desde el norte de América hasta el sur de América, y todo lo que sucede en esa obra es muy vívido, digamos, son cosas que realmente me han pasado de alguna manera, entonces parecen cuentitos, pero no. Claro, porque es un espectáculo infantil, digamos. Hay un mensaje subliminal para las niñas. Es como los Simpsons. Sí, re puro. Es dramática, Damiana, no puede evitar el drama. Muy apocalíptica. Muy corriendo. No tengo nada de Scorpio, por suerte, pero... Pero podría ser. No, si la ven es... Yo me río de mí misma de decir, no puedo estar haciendo esto. No puede ser que haga bueno, esto para chicos. Pero es para chicos. O sí, sea, sí, sí. Yo voy a llevar a la nieta. Es hermosa. No, te asustes, tonta. Hay una parte en que se asustan, pero después es la que más les gusta. Ah, bueno. Hablamos de la oscuridad. Un poquito. Bueno, y eso sería ahora, ¿no? Es un ciclo eso sí, en octubre. Eso sí, ya si quieren, también el 3 de octubre tenemos este domingo función a las 4 de la tarde para toda la familia. Ahí también en Nobles Bestias. Y vamos a estar a fin de mes también y hay otras obras para... porque es un festival infantil, así que los que quieran, va a haber funciones todos los domingos para chiques. Qué bueno. Bueno, qué bueno esto de que se haya activado todo, ¿no, Ga? Porque sí. imagino que la pandemia fue... Bueno, lo hablamos mucho en las varietés, lo difícil que era para los artistas sostener la pandemia. O sea, ya de por sí sostener la vida es difícil. En un contexto pandémico donde se cierran los espacios, donde no podés laburar ni en la calle, ni en los espacios, ni en ningún lado. Tremendo. Para mí fue un cross a la mandíbula, justamente. fue... Ahora, digamos, voy cayendo y entendiendo, mirá cómo estaba yo. Pero bueno, lo utilicé porque era una oportunidad única. Nunca más espero estar así, en ese estado de decir, bueno, no tengo otra cosa que hacer que ordenar o revisar todos estos papeles o matar a alguien o qué hacer. Me salió bastante bien. Entonces, bueno, sí, también yo de lo que puedo rescatar es que pude escribir una obra nueva que también me está costando ahí sacar porque es intensa, trae toda la carga de muchos años. Ahí me fui como al pasado. Desde en Urugar, hubo un Urugar en un adentro. Y ahí. Ay. Saliste ay, ya, que bien. Ahora, bueno, ahí estamos, jugando, y por eso todavía no la puedo terminar. ¿Y esto solita? Solita. Sola. ¿Y dirección? No, sí, voy a abrirla. Ahí va. Lo estoy hablando, pero hay una bailarina que se llama Rea Bolig. Ella apenas lo sabe, pero me va a dirigir. Te estás enterando en este momento. Primicia exclusiva. Así que bueno. Sí. Igual estoy trabajando también con Naime, que es una amiga, una gran amiga y actriz que me está acompañando, ayudando a atravesar, porque solo es muy difícil, es muy difícil. Lo bueno es que siempre, no sé si siempre, pero aprendimos a generar, ¿no?, esas redes de acompañamiento y el crear colectivo, que está buenísimo. Sí. Entonces nunca estamos solos. No. Siempre no. Hay ahí la manada, aparece y acompaña. Totalmente. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Qué placer, qué lindo. Sí. Qué lindo. Y bueno, y qué lindo andar, ¿no? Uh-huh. Qué lindo cerrar ciclos y arrancar cosas nuevas. Sí. Y qué bueno que a pesar de todo, ¿no? Se estén abriendo espacios nuevamente y poder estar transitando y trabajando. Sí, y ¿no? Qué lindo poder cerrar también así, con amor, con cariño, con deseo, con decir, bueno, listo. Hacer un lindo cierre de despedida y agradecimiento a lo vivido, a todo, a todo lo vivido. Qué hermoso. Sí. Bueno, gracias por compartir la intimidad, el behind the scene de Pan. Bueno, no conté nada. Ahora más, después hablamos. Cuando se apaga el mic. Yo quisiera como cortito y al pie pasar un chivo. Bien, yo te rápido. Ya. Un chivito rápido que es que este miércoles, próximo miércoles, si no me equivoco, ¿es 3? No. No. Si hoy es 6. Cualquiera, me faltó el tiempo. Miércoles 6 arrancamos con la Paola Baruque, un laboratorio corporal en La Toma. Grosa. A partir de las 15 horas. Esa la gorra está dirigida a personas trans, lesbianas, queers y todo el colectivo LGBTIQ+, mayores de 18 años. En realidad, o sea, paréntesis, una aclaratoria. No es que, es como un filtro, digamos. Está bien, es un como si, ¿no? Pero... Es un como si. Si bien estamos en un proyecto con Pau, que ya vamos a venir a charlar en algún momento, y nos motorizó un poco abrir este laboratorio para incorporar otras personas del conurbane. Entonces, como que de alguna forma el laboratorio nos va a llevar a esta obra que estamos armando. Por eso, de alguna forma, la convocatoria está dirigida a esta comunidad. No quiere decir que quien no se identifique en esta comunidad no pueda venir, pero sabemos que es como una forma de que sepan de qué se va a tratar este laboratorio, así que estamos muy contentas, contentes, porque este miércoles 15 en La Toma, este miércoles 6 a las 15 en La Toma. Hermoso. Bien. Bueno, el domingo en Las Nobles, sí. Cuentos de Norte a Sur, a las 4 de la tarde. Súper invitades todos. Bien, el viernes 8, Pan, que nos interesa, vamos a ir. A las 21 horas. A las 21. Pero reserven, para reserven. Todo hay que reservar, sí, por tema de protocolo. Sí, y sobre bien. Pan, porque se acaba. ¡A la pelota! Ay, pasaron cosas. Pasaron cosas. Bien. Cayó la cortina, es el cierre. Es el fin. El sábado 9... Encuentro acá en Escalada, en la callecita de atrás de la plaza, mujeres, disidencias, todo es ahí. Y al otro día tocan la Femi. Acá en el barrio cultural, fechita hermosa, va a haber invitades, van a pasar cositas también. La Femi están juntando plata para poder grabar su disco. Están laburando un montón, nos traen ahí el festejo del encuentro acá en Escalada. Así que también, si quieren comprar entradas, reservar, arroba el barrio cultural. Y después hay otras fechitas, pero las podemos pasar más luego. Sí. Bien. Tenemos un viernes de por medio. Sí. Sí. Bueno, estamos. Nos vamos con la Nati, ¿no? Con la Nati. Nos vamos con la Nati Peluso. Por favor, que nos encanta. Nene, tú me gusta crazy, pero la verdad me lo presentaste y fue difícil no imaginar. Quisieras atreverte tú conmigo a probar algo que no hacen los demás. Me conoces más que suficiente, no lo tomes mal. Me vi contigo ahí, para ti. Me gustaría hacerlo así. No sé cómo leer. Desde que tú estás conmigo, me prefiero darle. Pero me gusta tu amigo. Yo quisiera dejarte vivir. A lo mejor te lo imaginas. Aunque esto se lo prohibiste, sé que es diferente. No es el estilo de tu ambiente. Los modales de mi mente. Quiero que te ajustes, dar y no te asustes. Si tú no te sumas, lo voy a hacer igual. Yo sé que te gusta porque te parece mal. Bitch, pasa un switch que te necesito ahí. Si te vas, no será tener lo mismo sin ti. A ti me gustaría hacerlo así. No sé cómo elegir. Gracias por invitarme y por bancar siempre ahí. Bueno, acá en esta nueva edición de la columna desviada, quería traer un poco de algo que nombré en la primer columna, pero que me pareció que estaba bueno traerlo nuevamente, que es sobre el Frente de Liberación Homosexual que surgió ahí en la década del 70. Nada, en este contexto tan... escéptico, ¿no? Un poco escéptico. Así que, bueno. Bueno, el Frente de Liberación Homosexual fue un colectivo político que reunió a sujetes con identidades disidentes a la norma heterosexual y que intentó entrelazar el imaginario de la revolución social y sexual. Dentro de su seno coexistieron muchas ideologías diversas como marxistas, filoperonistas, cristianos, anarquistas... No, siempre bajo los principios anticapitalistas, antipatriarcales y antiimperialistas, y actuó principalmente en la zona metropolitana de Buenos Aires. Su precedente se remonta a 1967, cuando un trabajador, Héctor Anavitarte, fue expulsado del Partido Comunista por intentar debatir sobre la homosexualidad dentro del partido. Qué de duro, ¿no? Increíble. Bueno, los comunistas adoptaron la postura de que la homosexualidad era signo de decadencia burguesa. Ah. Y a partir de aquí se crea el grupo Nuestro Mundo, que fue el primer grupo conformado en defensa de los derechos de la comunidad en América Latina. Después, llegado ya a 1971, se unifican junto a otras organizaciones como Eros, que era un grupo de no sé de qué, eso no lo investigué, voy a tener que investigar. ¿Eran los que es de la facultad? No, esos eran profesionales. Ah, y después, yo pensé que se habían puesto Eros por decir, tipo alto nombre, ponele. No. Pasa que hay como a poca información sobre algunos grupos. Como los que más se resaltaron fue Profesionales, Nuestro Mundo y Safo, que era un grupo de lesbianas. Y después, bueno, había también algunos grupos anarquistas, católicos, cristianos. Como realmente era un muy heterogéneo este frente. Bueno. Si bien aquí existían múltiples identidades, empleaban la palabra homosexual como autorreferencia de, forma de formas de existencia disidentes al heterosexual, y también a su vez la mayoría de los miembros del Frente eran homosexuales. Después otros personajes reconocidos que participaron fueron Néstor Perlonger, Manuel Puig, Juan José Sabrelli, y entre otras personas que, bueno, si nos ponemos a hablar sobre cada uno, terminamos la semana que viene en el programa. Una semana de huelga. Bueno, dentro del Frente se reconocen como tres periodos. Un primer periodo que fue el de emergencia de 1967 a 1970, que acá todavía el Frente como tal no había surgido, pero nada, había como ahí un clima de mucha ebullición. Después también está el periodo de consolidación o apogeo, que fue de 1971 a 1974, y el periodo de ocaso de 1975 a 1976, que fue cuando se disuelve el Frente. Bueno, cabe aclarar que todo esto sucede cuando surge, digamos, como todos estos precedentes y se conforma, era plena dictadura, ya que el 28 de junio de 1966 las Fuerzas Armadas derrocan al presidente constitucional que estaba en ese momento, Arturo Illia, y se inicia la autodenominada Revolución Argentina a cargo del teniente general Juan Carlos Onganía. Bueno, el Frente de Liberación Homosexual apareció en un clima nacional internacional convulsivo, en donde había como muchos cambios en la cultura de la izquierda, como diferentes ahí movimientos. Un periodo de emergencia en el que surgen nuevos significados y valores, nuevas prácticas, nuevas relaciones, y tornaron imaginable una identidad homosexual radicalizada. Ya que la crítica al sistema capitalista debía acompañarse con la objeción a las tradiciones que le daban estabilidad, la sexualidad, el machismo y la cultura. Y bueno, también un contexto en donde estaban como sucediéndose diferentes acontecimientos políticos importantes y en un clima de mucha revolución, como el Cordobazo, el Rosariazo, el Mayo Francés, ya del otro lado del charco, la revuelta de Stonewall, y bueno, por mencionar algunas cositas que estaban pasando ahí, ¿no? Qué momento histórico. Qué momento. Pero bueno, siguiendo, saber que la violencia del Estado a las sexualidades disidentes ya era bastante moneda corriente, entrado el siglo XX y ya desde antes. Y no solamente violencia física, sino también violencia simbólica, cultural, censura de obras de teatro, de películas, de libros, desde la educación incluso también. Siempre se buscaba sostener el modelo heteropatriarcal, y con el golpe de Estado toda esta violencia intensificó. Pero bueno, no era lo único que perturbaba a Onganía todo esto, ¿no? Un acérrimo defensor de las buenas y santas costumbres, ya que desde principios de la década de 1960 la juventud, como estuvimos hablando antes, ya estaba tomando cada vez más protagonismo, constituyéndose como un actor crítico y cuestionando algunos cánones clásicos familiares y estableciendo nuevos códigos de conducta, tanto en las prácticas sexuales como en la conformación de pareja, etcétera, aunque no se rompía tampoco tanto con la norma binaria y heterosexual, ¿no? Pero bueno, se estaban ahí como gestando algunos debates y cositas. Bueno, entonces el gobierno nacional decide llevar a cabo una campaña de moralidad con este nombre. Y para esto, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, Onganía contó con el comisario Luis Margaride, que entre los activistas también era llamado la tía Margarita. Ahí como para tener algunos códigos entre los compas. Bueno, y se encargó de la censura y la represión de toda conducta considerada obscena y por lo tanto subversiva, como el uso de las minifaldas en las mujeres, los pantalones anchos, o sea, las mujeres ni hablar si veían a un trans. A un trans, ¿no? Imagínate. Pero bueno, pantalones anchos y el pelo largo en los varones, los besos en las plazas y en los lugares públicos, la concurrencia a hoteles de alojamiento, que igual, como estrategia, pudieron generar que iban, por ejemplo, un gay y una lesbiana, o sea, dos parejas, iban gay y lesbiana, y después adentro se intercambiaban. Diferentes estrategias ahí para poder seguir generando encuentros, ¿no? Bueno, también las se empezaron a reprimir todas las salidas a los boliches y whiskerías, bueno. El Estado, gracias a la colaboración de la policía, persiguió todas estas manifestaciones, incluida la homosexualidad, gracias a los edictos policiales que eran sancionados por las propias fuerzas de seguridad y reglamentaban cualquier delito que altere el orden público y las buenas costumbres. Y, por supuesto, que todos estos edictos eran súper anticonstitucionales, porque la policía no está ni estaba habilitada para legislar, sino que esa función es del poder legislativo, justamente, y el único poder, ¿no?, dentro de esta democracia burguesa que nos representa, entre grandes comillas. Estamos haciendo muchas comillas. Muchas comillas. Muchas comillas. Muchas comillas. Aclaración. Aclaración. Bueno, el único poder para juzgar es el Poder Judicial. Marce sabrá, claro, nos podrá comentar un par de cositas. Básicamente, ¿no? O sea, división de poderes, legisla el Congreso, juzga el Poder Judicial. Pero bueno, acá estaba las fuerzas de seguridad ahí reglamentando lo que se le cantaba. Contexto dictadura, ¿no? Bueno. Bueno, y ya en su momento de apogeo, consolidación, siguiendo con estos distintos periodos que, no, o sea, si bien estaban como marcados en años, no fueron, fue como parte de un proceso, ¿no? Que todo se fue como ahí intercalando, porque todas estas razias y todas estas persecuciones nunca dejaron de existir, digamos. Pero bueno, una vez conformado el frente, ya en el que se conforma en 1971, en agosto de 1971, pasó hace poquito, agosto. Bueno, las acciones del Frente de Liberación Nacional consistían en la producción teórica, la agitación y la manifestación contra los edictos policiales. Sus miembros buscaban un nexo entre la revolución social y la revolución sexual. Y una de las cosas que hacían, por ejemplo, eran arrojar volantes al aire desde una distancia considerable y salían corriendo. Y se escondían porque, justamente, se tenían que esconder de la policía. Claro, todas, se los llevaban sobre. Se los llevaban. Entonces, hacían, tiraban. Y aquellas personas que no eran portadores de cara, decía Néstor Perlonger, este escritor también conocido, por su condición de clase, o gestos, o formas, y bla, viste, como, nada, portación de cara, como claro, la conocemos, volvían al lugar y preguntaban a la gente qué estaba pasando, qué era lo que estaba pasando, viste, como para ver qué impacto generaba y recolectar ahí como algunas opiniones. Y algunas de sus frases de cabecera, por ejemplo, era amar y vivir libremente en un país liberado, machismo es el fascismo de entrecasa, por el aborto y el derecho a disponer del propio cuerpo, entre otras cositas. O sea, ya cosas que pensamos que nacieron ayer tienen años, décadas y hasta siglos de gestación y lucha, ¿no? Sí. Por eso estamos donde estamos hoy, nunca nos tenemos que olvidar. Bueno, ya a mediados de 1973, el Frente de Liberación Homosexual lanzó la revista Somos, que contó con 8 números y llegó a tener una tirada de 500 ejemplares que se distribuían de mano en mano, y la revista se autodefinía como una herramienta de lucha con la finalidad de ayudar a la concientización de los homosexuales y de todos los oprimidos, y convocaba a integrarse activamente a la revolución. En la publicación se combinaban artículos literarios, denuncias de los sectos policiales, notas internacionales, cartas de otros movimientos, dibujos, testimonios de la vida homosexual, ensayos teóricos, y con métodos provocativos y por medios del humor. Como por ejemplo decían, tal es el caso del número que dio a conocer las decenas de nombres con los que se llamaba al coito en el país. O sea, llamaban al coito comunitario. El coito comunista. Se pueden buscar, muchas de estas cosas están publicadas en internet. Se busca revista Somos y se ven muchas de sus publicaciones. La verdad que es muy interesante porque planteaban realmente un montón de cosas y consignas que hoy en día quizás están súper vigentes, pero en la historia se súper borró lo que fue el frente y todo lo que llegó, ¿no? Sí. Hasta hoy. Mismo en la historia, digamos, oficial. Como, sí, en la oficial y en la oficial de los militantes, ¿no? Sí, la izquierda, ¿no? Como historia heterosis recontra patriarcal. De hecho, no sé, nosotras que leíamos mucho el PRT y reivindicábamos, tiene manuales de moralidad y proletarización donde claramente ni siquiera está totalmente invisibilizada la orientación sexual. Digo, está dado por hecho que la familia es como varón, así que digo, como desde ahí también está silenciado desde la izquierda misma. De hecho, bueno, el Partido Comunista termina echándolos, más allá de que para mí el PC no era de izquierda, pero bueno, sucedía. Vamos a debatir. Yo me quedé pensando en esto, ¿no? Como lo que es el aparato del Estado consideraba subversiva la actividad, ¿no? Que ponía en cuestionamiento la heteronorma. Y eso es reservado porque les compas eran conscientes de su planteo revolucionario, sí, ¿no? O sea, tenían la izquierda heterocis absolutamente hegemónica, donde él lo canalizaba por el lado de la moralidad sin registrar de que era una forma de poner en jaque toda la parte cultural del sistema, ¿no? Sí, que además había también la otra pata política, digo, no sé, contra el imperialismo, contra el capitalismo, como radical, sí. Yo que la otra vez que habíamos, como esto, que cuando viniste, que lo tocamos así tangente, que hablábamos de la presencia del frente en actos como fue el de Botazo, que fue cuando todos los a les compas los van a todos les presos políticos, los van y los recuperan. La bandera que tenían, yo me la busqué y decía esto: para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, libertad a los presos políticos. Hoy estoy segura que pondrían les presos políticos. Obvio, sí, ni hablar. Obviamente. Sí. Y dije, qué lindo, mira, alto mensaje. Es que sí. Y esto, ¿no? Dentro del campo de la izquierda, completamente silenciada esta lucha. Completamente. Y es... Sí, justamente, bueno, como ahí estaba por decir que, o sea, el Frente intentó aunar su lucha con otros sectores marginales para construir lazos con organizaciones que superaran la política del ámbito sexual. O sea, que no sea solamente un vamos y hablamos de lo que nos pasa como homosexuales, sino lo que nos pasa en este sistema, digamos, lo que nos pasa como sujetes, clase, como claro, clase, como, y ahí todo lo que traían, que ahí también el cuestionar el capitalismo, el patriarcado, o sea, todas cositas que son súper vigentes. Y bueno, desde su autonomía, justamente, el Frente intentó y buscó entablar diálogos con diferentes tendencias políticas nacionales, ¿no? Estos acercamientos tuvieron como tres etapas, digamos. El primer intento fue con el peronismo, justamente. Fue la experiencia iniciada con el peronismo, que igual al poco tiempo se desilusionaron bastante. Porque con esto que traía Marce, bueno, primero... La derecha peronista empapeló la ciudad con la frase el ERP, los homosexuales y drogadictos. ¿Ah? Así nomás. ERP. Y después, con todo esto que trajo Marce de que prime. ¿Cómo es la frase? Que no me la acuerdo. Para que reine en el pueblo el amor y la igualdad, libertad a los presos políticos. Claro, y como eso, levantaban muchas frases del peronismo cuando retoma su vuelta al peronismo. Pero bueno, la izquierda peronista recibía algunos al grupo de homosexuales en las manifestaciones con el cantito: no somos putos, tampoco faloperos, somos soldados de Evita y Montoneros. Hermoso. Y bueno, ni hablar que ahí dijeron dos besitos. No, bueno, vemos. Vamos. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Ya está. Ni bueno, la derecha ni la izquierda ya. Peronismo. Bueno, también cerrando. Les pasa por ir a buscar al peronismo. Y desde entonces bueno, están buscando en el peronismo. Obvio, pero basta. Bueno. Pero eso, como en el intento de aunar luchas y de que realmente el Frente fue un espacio súper heterogéneo donde había mucha, justamente muy mucho de todo. Entonces es como, bueno, pero ahí se chocaron contra la pared. Y bueno. En poco tiempo, las razias policiales y la aplicación de los edictos policiales justamente se intensificaron y en 1974 hizo su reaparición el personaje ya conocido, Margaride, la tía Margarita, que fue nombrado en la superintendencia de la policía. Y bueno, luego de todo este desencanto, el Frente intentó un acercamiento con la izquierda y logrando hablar buenas relaciones con el trotskismo y con el anarquismo, el PST, el Partido Socialista de los Trabajadores, les, como que les brindó un espacio para poder generar charlas y demás, pero siempre el espacio estaba ocupado y bueno, nunca sucedía, otro desencanto más. Y después, el tercer intento de acercamiento fue con el feminismo y que se podría decir que el acercamiento fue más exitoso, ya que llegaron hasta publicar y colaborar con la revista Somos, entonces se pudieron como ahí generar algunos intercambios. Pero bueno, todo este proceso que tuvo el Frente de Liberación Homosexual, de crecimiento, producción y articulación con otras fuerzas políticas durante la primera mitad de la década del 70, terminó por moldear y definir las posiciones del grupo que quedaron expresadas en el manifiesto Sexo y Revolución, publicado en 1974, y en él afirmaban: nuestro movimiento surge como una organización de homosexuales de ambos sexos que no están dispuestos a seguir soportando una situación de marginación y persecución por el solo hecho de ejercer una de las formas de la sexualidad. Como hemos pretendido demostrar, esta persecución tiene una raíz netamente política, el sexo mismo, y es una cuestión política. En esa medida, la liberación que postulamos no puede tener lugar dentro de un sistema económico de dominación tal como lo es el capitalismo dependiente argentino. O sea, ya es un pedacito. El manifiesto es como 5 hojas. No iba a traer las 5 hojas. Nada, es un montón. Pero bueno, nada, como muy interesante todo lo que se trae y lo que se plantea. Nada, acá hay algunas cosas que al día de hoy seguramente se cuestionarán y decimos cómo ambos sexos y cómo, bueno. Pero bueno, estamos hablando de cada el 70 también. Es una construcción. De hecho, esto que decíamos, sí, seguramente hablarían con la E. Estar hablando con la E y salir de lo binario es un montón. Quizás no tomamos en cuenta eso. Sí. Y nada, fue gracias a que estos compañeros también dieron esa lucha. Si no, no hubiese sucedido. Pero se da en un contexto que era recontra patriarcal, por lo menos en la praxis política. No es casual que en el 74 se hayan juntado con el feminismo. Digo, las mujeres dentro de todo ese movimiento político que intentaba ser revolucionario también eran, digamos, un sector al que no se le daba, digamos, que no tenía privilegios. No, claramente. Izquierda, eso, derecha, o sea, era lo mismo. Sí, totalmente. Y bueno, ya llegando el 1 de julio de 1974, cuando muere Juan Domingo Perón y asume Isabel Perón la presidencia, empieza lo que sería como la peor parte para el Frente de Liberación Homosexual. Claro. En 1975, en El Caudillo, una revista que era ligada al conocido López Rega y a la Triple Alianza Anticomunista Argentina, publicó una nota llamada "Hay que acabar con los homosexuales". O sea, ya, sí, no hay tu tía. Y bueno, y toda la violencia física, verbal y simbólica, que ya era una constante en la vida de todos estos compas, cobró muchísimo más virulencia, sobre todo para los integrantes del Frente de Liberación Homosexual, que vivían amenazados por su militancia política y por ser homosexuales en la revista Somos, Y después en la revista Somos se detallaron casos de asesinatos a homosexuales en distintas ciudades del país. Y bueno, y finalmente en 1976, cuando ya llega la última dictadura militar argentina, el Frente de Liberación Homosexual se disuelve y casi todos sus miembros se exiliaron, salvo en el breve periodo de Cámpora como presidente. La violencia estatal hacia los homosexuales no cambió demasiado entre la dictadura de la Revolución Argentina y el gobierno democrático peronista. Y bueno, se potenció la institución familiar y los roles de género, consolidando la norma sexual binaria y heteropatriarcal. Y la represión policial hacia las sexuales y disidentes va a seguir hasta la eliminación de los edictos policiales recién en 1998, y que realmente hasta el día de hoy continúa. Y bueno, así que en términos como generales, como que se dice un poco que fracasó el Frente de Liberación Homosexual dentro de sus todo lo que apostaban, ¿no? Fracasó en el sentido de cómo los hicieron mierda y cómo nos hicieron mierda y cómo... nada, esto, hasta el día de hoy, por ejemplo, seguimos sin saber dónde está Tehuel. Hasta el día de hoy, en estos días, a unas compañeras trans de La Plata sufrieron... ¿cómo se llama cuando entran a tu casa la policía? Le allanaron la casa, como nada, persecución puramente por sus elecciones de vida, digamos. Y nada, y cómo sigue sin respetarse las identidades, cómo se siguen matando identidades trans, travestis, cómo no se supera la expectativa de vida. Nada, como también me parecía como súper interesante como traer todo esto, que si bien fracasó entre comillas, también nos trajo un montón de data, un montón de información, un montón de ejemplo, de lucha, ¿no? Porque hoy en día, en este contexto tan escéptico, tan que no sabemos qué onda, la incertidumbre y que no sé qué, y que esto y que el otro, de repente es como que lees toda esta información y cómo en plena dictadura surgió este frente y cómo también se siguieron dando luchas durante la última dictadura. Nada, como que es importante poder nutrirnos de todo eso y sentir que no todo está perdido, digamos, ¿no? En estos tiempos que corren. Y bueno, y también como para tirar un par de palazos, porque empieza octubre y qué tipo de lealtad se va a pregonar, ¿no? En este octubre, cuando tenemos también a un Mansur como ministro, antiderechos, también otro defensor de las buenas costumbres, buenas y santas costumbres. Así que nada, me parecía súper interesante hacer como un recuento histórico de lo que fue este frente para poder llenarnos y nutrirnos de garra para seguir luchando por todo esto que luchaban los compañeros, que es transformar la sociedad en donde realmente podamos ser libres con nuestras decisiones, nuestras cuerpas, nuestras elecciones. Así que, bueno, eso. Ya. ¡Bravo! Bien, pensaba como quizás para traer reflexiones finales que es re importante lo que traes, porque es la parte invisible, es lo invisibilizado, porque creo que nos reconocemos disidencias de un montón de cosas, y eso es gracias a compañeros que le pusieron la palabra, que lo escribieron, que lo militaron en momentos donde te mataban esto, tenías todo el aparato del Estado cayéndote encima. Ahora también, pero ahora somos más, estamos organizadas, y siempre cuando pensamos en cómo sería, por ejemplo, una revuelta popular, pensamos mucho en el transfeminismo como un sujeto nuevo aportando a la política y a la revolución. Así que bueno, nada, creo que vamos hacia eso y que está bueno repensarnos en cuanto a nuestros privilegios también. Bien, me gustó. Sí, gracias. Gracias. Y esto, ¿no? Que la lucha, cuando pone a uno... Una de las caras de la misma moneda, ¿no?, de nuestros enemigos, que es el patriarcado, es este recorrido, ¿no? O sea, no es como dice Manu, no es hacer ahora que le ponemos nombre al patriarcado y que lo asimilamos parte del mismo problema como el capitalismo. Venían reflexiones desde hace un montón. Y pensemos en la marginalidad que se encontraban esas compañeras. Te echaron de un partido. Te echaron de un partido. Y en el rol subversivo, o sea, así como habían compas que desafiaban con los paros, que tomaban de rehén a los empresarios y que la lucha estaba bien álgida, estos compas y estas compas que militaban la lucha contra la heteronorma, también ponían el cuerpo de esa manera, ¿no? Existiendo ponían el cuerpo. Existiendo. Y por ser, ¿no? Esto que a mí me choca como mujer cis, yo soy, nunca tuve un problema hacia afuera o tener que ocultar que soy. Y esto, no tener que luchar por ser, es algo que a mí me vuela la peluca, y por eso estas experiencias... esto me nutre en una banda, así que gracias. Que es poderoso. Male, wow. No. Porque ese gracias. Ser también lo que hace es atentar con las bases del capitalismo, que es la familia como unidad económica. Tal cual. O sea, sí, de hecho, acumulación originaria. Esto lo que decía, una de las cuestiones que más le molestaba a Onganía en su momento y que por eso peleaba contra la homosexualidad es que decía que frenaba con la reproducción. Claro. Que iba a haber menos humanes. Menos obreros. Claro, bueno, como... igual, claro, es menos obreros, porque menos humanes, obreres. Ponele ahora, estaría peor. No, claro, pero era como... Estamos superpobladas. Eso claro. Hacía como que haya no, menos, dentro de la geopolítica, eso impactaba mucho, que haya claro. Supuestamente, ¿no? Entonces decía como, bueno, la homosexualidad... No, ¿cómo no puede la ser? La ignorancia, ah, sí. ¿No? Y la, sí, esto de la institución de la familia como única institución y que tiene que ser esta cosa binaria y hetero. Para siempre. Claro. Y el sexo nada más que para procrear. Claro, fin. Entonces es como que me parece piola esto que también nos sucede con las columnas que nos trae la Tana, que es saber que hay toda una historia atrás, que no es que hoy decidimos luchar por el aborto legal o todas las reivindicaciones que hoy las llevamos como bandera, que hubo un comienzo que fue hace mucho tiempo atrás y me parece muy, muy necesario y muy interesante como traerlo. O sea, refrescar la memoria de que... Refrescar o incluso traer la información para quienes quizás no la tienen, ¿no? Sí, visibilizar. Sí, total. Visibilizar para no seguir invisibilizando. Tal porque cual. Ya la historia oficial invisibilizó bastante. Y mismo también un llamado a la reflexión de les compas que hoy en día quizás activan más los derechos humanos. También poder nombrar toda esta parte de la historia que está súper invisibilizada y poco se nombra. Y es necesario también traerlo porque forma parte de la misma lucha, digamos. Del mismo transformar el sistema que los 30.400 compañeros claro. Estaban ahí poniendo el cuerpo. Entonces es como súper importante porque también nos sucede que a veces pensamos o sentimos que hay un montón de debates que los estamos dando por primera vez y en realidad ya sucedieron. Y no tenemos que retroceder, al contrario, seguir avanzando. Y capaz que esto hoy en día decimos, bueno, capaz que hubiera estado bueno que no sea solo el Frente de Liberación Homosexual, pero bueno, fue un precedente que de repente hoy nos permite dar debates mucho más profundos e ir más allá. Entonces es como súper importante no olvidarnos de todo esto para también llenarnos de fuerza. Para mí eso es lo más importante, como si... sobrevivieron y pudieron poner el cuerpo y generar estrategias creativas en ese momento donde había una dictadura, o sea, no solo una, varias claro. Donde se generaban estrategias para seguir generando espacios de encuentro, medio clandestinas. Y, bueno, entonces vayamos por ese camino, que no todo está perdido, a veces las esperanzas o... todo realmente nos agobia un montón y como decíamos antes que nos hizo entrar en una la pandemia, qué sé yo, que no, bueno, que no nos quedemos en esa, ¿no? Como que sea un proceso y un parte de poder seguir mirándolos a los ojos y seguir generando estrategias colectivas para poder llegar a ese tan ansiado momento de libertad que cuando llegue veremos qué hacemos. Porque es como, bueno, ¿qué implica la discusión, libertad? Pero bueno, ¿no? Mientras tanto... Otras muchas huelgas. En el mientras tanto sigamos desviando todo. Me encanta. Me encanta. Bueno, qué huelguita. Qué linda huelga. Qué huelguita tal es así que tiene cierre. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es el cierre? El cierre nos lo va a dar... Mati. Ah, incierto. ¿Eh? cierto. ¿Qué te pensás? ¿Que no? ¿Cuántos se cumplían hoy igual? ¿Cuántos años? Y en el 76, 29 no. de septiembre no. del 76, el álbum El Jardín de los Presentes de la banda Invisible estaban haciendo. Estaba saliendo ese disco. Bueno, puedo decir algunas cositas. No sé tanto este disco, pero sé que bueno, fue el último de Invisible. Y fue también lo que llevó a la separación de Invisible en parte. Porque dicen las malas lenguas que Spinetta era muy celoso. Y se unió un integrante nuevo para ese disco, que era que en ese momento era, después de Invisible, fue guitarrista de Piazzolla, Tomás Gubich. Tenía 17 años, 18 años, un guitarrista. Y los encontró zapando al resto de la banda con él, sin él. Ajá. Y parece que no le gustó nada. ¡Ah! dice. El ego del flaco, ¿no? Bueno, eso bueno dice... de toda la columna, el flaco poniéndose celoso. Bueno, está bien. Se puso celoso a sus compañeros, qué sé yo, y bueno, seguro que había otras cuestiones dando vueltas. Y este es el último disco, y este es el último tema del último disco de Invisibles. Muy bien. Invisible. Las bien. Golondrinas de Plaza de Mayo. Buen viernes a todos. Chapen. Las golondrinas de Plaza de Mayo observan la gente desde el mismo árbol. Bienvenidos al Jardín de los Presentes.